¿Cómo anda, don Atilio? ¿Cómo anda, don Luis? Acá andamos. Ahí puse la pava para a calentar. Ajá. Para tomarnos unos mates. ¿Qué le parece? Ah, está bueno, ¿eh? Y a esta hora nos viene al pelo claro, unos mates, ¿no? Yo pienso que sí. Ajá. Y bueno, con estos mates, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, pensaremos un poco, contar algunas historias para contarle a los vecinos. ¿Y a usted qué le parece? Y a mí me parece que, bueno, está bueno esto, que también el que quiere venir a matear con nosotros puede venir ahí. Bueno, después le daremos los números de teléfono y toda esta cuestión, pero si quiere venir con nosotros también. Y también contar historias, lo que pasa acá en el barrio, lo que pasa en los distintos barrios. A todo aquel que se acerque, quiera hacer a matear. Sí, sí, está bueno. A Radio La Negra, 90.1. Sí, vamos a tener todo tipo de mate también. Claro, para que eso me parece muy bien. Yo ¿sí? soy de tomar mate amargo, pero seguro que a usted a lo mejor le gusta el dulce. Sí, como buen hombre. Bueno, entonces los esperamos, ¿no? Los lunes a las 6 de la tarde. Ah, bueno. En 90.1. Sí, sí, con el agua calentita. En Radio La Negra, con el agua calentita. Y por ahí puede haber hasta tortas fritas, si conseguimos harina. Bueno, los esperamos entonces con Atilio, Martín y Javier. Mateando por Radio La Negra, los lunes a las 18 horas en Radio La Negra, en 90.1 del día. Si nos quieren escuchar, ahí pueden sintonizar. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo va, Tilio? Buenas, Javier. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, acá arrancando nuevamente un mateando hoy con una tristeza, ¿no? Tuvimos ahí justo antes de arrancar un episodio bastante triste, sí, de acá del barrio. Se han prendido un par de viviendas. Bueno, una familia es Zapata y la otra es Mundaco. Mundaco, sí, puede ser. Mundaca o Mundaco. O Mundaco. Las dos familias tienen cuatro niños, así que ya mismo y medio sin consultar vamos a apelar a la solidaridad, ¿no? Y el que tenga ganas. Y el que pueda arrimar alguna donación, ropa o. Hace falta todo porque de la familia Mundaco se quemó absolutamente todo. Sí. Cocina, lavarropa, heladera, cubiertos, todo, se quemó absolutamente todo. Quedaron sin nada. Sí. Por suerte no explotó la garrafa y por suerte los vecinos, bueno, nosotros que llegamos ahí también estuvimos dando una mano, se organizaron rápidamente para sacar los autos que había en la callecita, porque estas callecitas son angostas. Son angostas, sí. Si hubieran estado los autos no podían entrar los bomberos. Después sacamos de la casa de Zapata una buena cantidad de cosas que se salvaron también, porque no solo el fuego daña, sino que también después cuando hay que apagar se inunda todo, ¿no? Con claro, agua sí, para... Sí. Y se rompe para poder pasar y bueno, es como todo una catástrofe que queda para la familia para estos días que hasta que bueno, hasta que se resuelva la situación de esa familia, que no sé si contarán con familiares como para recibirlos o qué, porque la verdad que De la familia Zapata lo único que se atinó fue a cruzar a una casa de enfrente. Todo lo que se pudo sacar se sacó, pero la casa no... Justo comentábamos ahora antes de empezar el programa que te queda la respiración un poco jodida, ¿no? De respirar el humo ese y me imagino que el olor mismo nomás debe ser terrible para volver. Sí, a mí me parece que a la señora la llevaron al hospital. Sí, había un par de señoras ahí muy emocionalmente muy dañadas, ¿no? Como sí, muy comprometidas. Y las nenitas de Caro también. Caro, se puede decir que es de acá del SIC, porque trabajaba en una cooperativa y bueno, y aparte es vecina de acá. Claro. El barrio. ¿Caro es Zapata o no, es Mundaca? Mundaca, creo. Bueno. Bueno, si alguno o alguna que está escuchando quiere acercar al SIC, esto ocurrió hoy, lunes 24. La idea del programa de hoy era bien diferente, era hacer un programa con los músicos en vivo. Claro. Bueno, alegre y divertido. Y fueron pasando... fueron pasando varias cosas. Cosas. Y bueno, la vida es así, está llena de sorpresas. Y bueno, acá estamos. Vamos tratando de hacer el programa. Totalmente. Vamos a arrancar con algo de música y en todo caso después vamos a ir contando algunas de las cosas que fueron sucediendo, como este incendio, y algunas de las cosas que nos van surgiendo así espontáneamente, como esto de armar una juntada acá en el SIC de cosas. Claro, que ahora, para ayudar a esa gente que quedó. Ahora le preguntaremos a Victoria, bueno, a alguno de la mesa de gestión, a ver si lo juntan acá, en qué horario lo traen, para juntar estas cosas. Claro. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Mi pasaje está pagado, es una chacarera, ¿te parece? Sí, sí. Vamos a ver qué es. Ahí viene. Oscarcito y Nalef. Ah, mira. Cuando Jesucristo venga a su iglesia a buscar, mi pasaje está pagado para poder viajar. Y a todos los redimidos lo levantará. Los que estén en el sepulcro su voz oirán, por haber confiado en Cristo resucitarán. El que nos venga a buscar para llevarnos al cielo donde preparó un lugar. A lo suyo a buscar, pero ellos le rechazaron sin quererlo aceptar. Mas a todo aquel que cree con el corazón, le da la potestad de ser hijo de Dios. Por eso es que en el Calvario Él su vida entregó, para así poder librarnos de la condenación. Él cumplirá su promesa de que nos vendrá a buscar para llevarnos al cielo donde te preparo un lugar. Mate galleta, qué pena me dio perderte, qué mano tronchó tu suerte, tal vez la mano del tiempo, si hasta creí que eras eterno, nunca imaginé tu muerte. Bueno, y vamos a seguir con un poco de musiquita nomás, porque está calentándose el mate, que con todos estos incidentes se nos enfrió el agua, así que Atilio ahí está en la cocina calentando el mate para poder tomarnos un buen amargo y saldar esas penas con unos mates y con una pensada, con alguna proposición para hacer algo, para hacer acá juntos. Así que Rafael Rossi, El Mimoso, una rancherita vamos a escuchar para ponerle un poco de ritmo alegre en lo que se puede a esta tarde lluviosa o lloviznosa de lunes aquí en El Bolsón. Para el gauchito mimoso que se ha caído en el pozo, sáquemelo para afuera y que se enderece el cubuelo para bailar esta ranchera. ¡Aura! Gauchito mimoso, con que le pedís a mi mujer la boquita, los ojitos, la orejita y la boquita, yo te voy a dar cariñito. Toma, gaucho roñoso. Bueno, así estamos arrancando este mateando complicado. La idea era contar hoy con la presencia de Juan Sosa y su acordeón, y su arpa, quien estuvo acá esperándonos en la puerta del SIC a la hora que habíamos acordado. Fuimos nosotros los que, o fui yo precisamente el que llegué tarde, a partir de un conflicto que creo que nos atraviesa a todos. Soy padre de una alumna del SEM10, en donde las clases están suspendidas, y están suspendidas a partir del acto violento de una persona que fue, de un varón que fue a golpear a su mujer que trabaja allí en el SEM10. Y esto hizo que en reiteradas oportunidades tuviera que intervenir la policía, la justicia, etcétera, pero bueno, esta persona sigue proponiendo salidas violentas y la justicia entiende que si no hay un delito cometido no se puede actuar. Y esta situación ha llevado a que, bueno, un poco entendiendo que la integridad de los chicos y chicas y de los docentes, no se podían dictar clases de esa manera, con lo cual se vienen generando reuniones o asambleas de padres, personal de la escuela, personal directivo, supervisión, el delegado de educación local. Hoy incluso estaban varias concejales, la secretaria del intendente, una cantidad de instituciones que trabajan en contra de la violencia contra la mujer y de género. Muchas de estas personas trabajando justamente en tratando de pensar una salida en esta situación que es complicada, porque hoy todavía la forma preventiva, y que está bien, ¿no? O sea, si no se ha cometido un delito, no se puede apresar a alguien que todavía no es delincuente. Pero en este caso sí, se había dictado una pauta de no de restricción de acercamiento, y esta persona la rompió varias veces. Inclusive, aparentemente, esta mañana dio una conferencia de prensa en el bar de una expendedora de gasolina, que está de nafta, que está justo en la esquina de enfrente del SEM30, a donde también tiene la restricción de no acercarse a más de 300 metros. Y esto generó mucho enojo en la población. Así que se decidió suspender las clases en el SEM30, en el SEM10, y la supervisión para que la justicia actúe, porque inclusive la policía, cuando se le preguntó qué hacía esta persona allí, dijo que era habitual que fuera a comprar puchos allí y que no podían hacer nada, lo cual no es verdad y es ilegal. Ellos deberían haber actuado apresando a la persona en ese momento nuevamente. Digo nuevamente porque ya se lo apresó cuando se acercó al SEM10. Así que toda esta situación, que es en realidad nace como una situación particular, se vuelve como una situación social, porque involucra el peligro de la integridad física de una persona, de esta expareja, de este señor, y luego también la de toda una comunidad educativa de distintos SEM, el SEM10 y el SEM30, y la supervisión. Así que esto hizo que llegáramos un poco más tarde y nos perdiéramos la visita de nuestro amigo y compañero Juan Sosa, que venía muy dispuesto a tocar un par de temas con su arpa y hacer folclore con arpa, que creo que es algo que, bueno, ya veremos cómo lo remendamos. Pero se me están ocurriendo varias ideas mientras llega Atilio de calentar el agua, decía. Así que mientras lo esperamos, vamos a escuchar un tema que teníamos separado para el programa anterior, con Abelardo Epuyén, del original en vinilo, Mi Arroyo. Ahí va. Arroyo de mi pago, de agüita clara, que la lluvia y la greda la vuelven valla, que la lluvia y la greda la vuelven valla, que perduren las nieves que te alimentan, temo que si te faltan me olvide ya, temo que si te faltan me olvide. Una vez en tu orilla nos conocimos, bebimos de tu agüita, mi arroyo, y nos quisimos. De nuestro amor sureño vos sos testigo. No le falte nieve porque la adoro, que no le falte nieve porque la adoro. Lindo tu canto, arroyo, como ella cantas, lindo sus ojos claros como tus aguas, lindo sus ojos claros como tus aguas. Una vez en tu orilla nos conocimos, bebimos de tu agüita, mi arroyo, y nos quisimos. De nuestro amor sureño vos sos testigo. Mate galleta, qué pena me dio perderte, qué mano tronchó tu suerte, tal vez la mano del tiempo. Si hasta creí que eras eterno, nunca imaginé tu muerte en tu pancita verdosa. Cuántos paisajes miré, cuántos versos hilvané. Bueno, ahora sí el mate está calentito, calentito. Dan ganas ahora, Atilio. Ajá. Cambió el, ¿no? Cambió bastante. ¿Y qué vamos a hablar ahora? ¿Qué vamos a hablar? A mí me gustaría hablar un poco de cómo es que suceden estas cosas, que parece que suceden nomás y que no hay formas de evitarlo, ¿no? Y yo me pongo a pensar y me parece que sí. Hay formas de evitar, sí. Sí. Porque se quemaron dos casas. Sí. Una se quemó, era toda de madera, chiquitita. Sí, por ejemplo, son viviendas muy precarias, y a todos los que tenemos viviendas precarias, porque yo también tengo una vivienda precaria, nos pasa esto a veces por culpa de tener los caños muy pegados a la madera, otras veces por la garrafa porque tiene poco gas, y a veces al tener poco gas vos prendés la hornalla y se explota el caño, ¿viste? Sí. Y ya hay una forma de un incendio, más si están pegados a la pared. Y a veces uno lo sabe, no sabe eso. ¿Qué es eso? Bueno, no sé, algo sucedió. No sé si fue un trueno, un terremoto. Un terremoto, una explosión o algo que explotó. Sigue sucediendo, así, ¿sí? Que no sé. Bueno. No sabemos. No más cosas, por uno favor. Que golpea un vidrio, puede ser. Sí, también. Bueno, no, yo decía también que a veces estas cuestiones suceden porque hay viviendas precarias. ¿Y por qué hay viviendas precarias en un país en donde tenemos... de todo? De todo. No debería faltar absolutamente nada y sin embargo seguimos teniendo familias... Sí, familias... que bueno, viven en la pobreza. Muchos, ¿no?, le dicen que viven, que son indigentes, ¿viste? Uh-huh. Y es una palabra muy fea. Claro. Pero bueno, así nos dicen. Porque no tenemos cómo adquirir una vivienda digna, con bien hecha, y aunque a veces se prende un fuego las mejores viviendas, pero bueno, a veces son cosas que no se pueden evitar, y bueno, es realmente triste esto. Pero hay que pensar que la responsabilidad no es justamente de esas familias que se quedan con casas muy precarias y todo eso, sino también, o justamente, de los gobernantes que permiten, digo, porque esto ocurre acá en un lugar que fue una toma, ¿no? En claro, algún momento. Y las casas están muy pegaditas. Las casas están pegaditas una al lado de la otra. Sí. Porque no queda otra. Claro. Porque el espacio apenas da para eso. Si justamente, seguramente, muchos de los pobladores que viven en estas tomas son pobladores que vienen del campo. Claro. Que se han quedado sin poder vivir de lo que da el campo porque no hay políticas que le permitan a los campesinos vivir de lo que producen. Claro. Entonces un día tienen que vender el campo, la chacra, y venirse a vivir a la orilla del río. Y sí, y los gobernantes cada vez ponen leyes distintas. Por ejemplo, ahora están por cambiar las leyes de tierra para todos los que ocupantes de tierras fiscales. Yo estuve en una reunión y la verdad me dio mucha impaciencia e impotencia, porque no podés hacer nada, solamente unirte y luchar para que eso no ocurra, ¿viste? Uh-huh. Bueno, justamente estaba sucediendo también ahí mientras nosotros estábamos en esta reunión por el CEM10 que estaba contando. Estaba sucediendo que en la esquina, en la municipalidad, estaba siendo ocupada por los pueblos originarios que iban en marcha hacia Viedma a reclamarle al gobernador que los atendiera y que desistiera de esa reforma de la ley de tierras. Claro, porque justamente esto que vos decías, ¿no? Sí, sí. Siempre vapulean al pueblo originario por las riquezas de la tierra. Antes lo esparcieron hacia los lugares más inhóspitos y ahora le quieren quitar esos lugares inhóspitos por los minerales que hay, por el petróleo. ¿Viste? Entonces quieren vendérselos a las grandes empresas que vienen a explotar eso. Bueno, acá en el Bolsón, aparentemente, yo no pude pasar porque si no ya no llegaba más acá. Lo que estaban haciendo era ocupar la municipalidad porque el gobernador no los estaba recibiendo, aparentemente los estaba recibiendo un ministro, un secretario, no sé qué. Entonces vinieron a plantear que si no los atendía el gobernador allá en Viedma, otros acá iban a ocupar la municipalidad y capaz que en otros lugares también, ¿no? Hasta que los atendiera el gobernador. Así que, bueno, es... parte de todo este mismo problema que lleva a que hoy muchas familias en este lugar, donde estaría buenísimo que cada familia tenga un terrenito para poder cultivar, hacer una huerta y no pasar hambre, ¿no? Porque claro, una huerta o tener un gallinerito donde poder tener unas gallinas y o un corralito para un chancho y poder criar el chancho con, sí, sí, con lo que uno, pero con la sobra de lo que ellos uno tiene, dicen, ¿no? Que por ejemplo en una parcela de 2 hectáreas no se puede producir, no se puede ser autosuficiente. Y yo creo que esas son mentiras, porque yo vengo de familias campesinas que con poca tierra sembramos y producimos y tenemos, no digo que vamos a comprar la ropa, pero sí tenemos el alimento. Claro, tenemos el alimento y seguramente si se arman proyectos de promoción de la vida campesina, capaz que hasta así se puede comprar la ropa, porque sí, sí, fíjate que lo que ha hecho... Sí, antes cómo vivía la gente cuando no habían, claro, fábricas de textiles, por ejemplo, se fabricaban ropas de lana y de otra cosa y se vestía lo mismo. Claro. O... Claro, no vamos a comparar la ética de ahora, porque ahora si vos tenés un pantalón, sí, que es de fábrica norteamericana, sos más que si... Que si sos un paisano que vestís bote y bombacha, ¿viste? Uh-huh. Tal cual. Y de alguna manera, bueno, es parte de esto donde nos conocimos nosotros, Atilio, que nos conocimos en una feria que armamos los vecinos justamente para cuidar a los productores rurales. Claro, ¿no? Y para no dejar que se vengan al pueblo, porque los barrios se fueron formando con gente que vino del campo, porque no tenían trabajo, porque no tenían una forma de subsistir, de sobrevivir, y se fue llenando porque el amontonamiento, bueno, lleva... crea trabajo, crea obras, crea todo. Uh-huh. Y es más fácil dominarlo para el que está. Claro, cuando está en necesidad, está en estado de necesidad, te regalan un colchón y después te piden un voto. Claro, una chapa. O una chapa y o un par de ladrillos y después te piden el voto, ¿no? Y así es como van llegando al poder, no por su capacidad, sino por la necesidad de la gente. Claro. Pero bueno, no se puede culpar a la gente que acepta la chapa o el colchón. Porque sino... verdaderamente la necesita, claro. La necesidad le hace a veces al pobre es bajar que, la moral y... Es que es humillante, sin duda. Humillarse para poder tener un ranchito encima. Pero por lo menos poder tener algo te hace... caminar esos caminos, ¿no? Pero ahí la responsabilidad importante es de los políticos, ¿no? Que teniendo este país que tenemos lo gobiernan para otros o solo para algunos, ¿no? Claro. Vamos a meterle un poco más de música, Tilio, sí, que... Sí, porque si no es... Es puro lamento, pero sí. no va a ser puro lamento porque la idea no, yo justamente... creo que esto no son lamentos sino decir la verdad y lo que uno siente, ¿viste? Sí, de cómo uno ve las cosas. Y también hay que decir que en este planteo nuestra propuesta va a ser justamente hacer una juntada de cosas acá y ahora lo charlaremos durante el tema, cómo organizamos, qué organizamos, pero claro, algo vamos a tener que armar. Algo va a tener que salir. Bueno, vamos a escuchar entonces ahora una chacarera, La Humilde se llama, y vamos a ver de qué se trata. Bueno. Thank you. Ahora sí, pero no sé si se me estaba escuchando antes, mirá, Atilio. Capaz que no se... No, no bueno, escucha. No. Capaz que no se me escucha nada. Bueno, mientras escuchábamos esta chacarera, lo que charlábamos era que venimos hace rato pensando en hacer un festival de Mateando, con músicos en vivo, ¿no? Sería muy bueno, muy interesante. Pero hoy le fallamos a Juan. Pero sería una buena oportunidad de, claro, de darle un espacio. Y bueno, no estamos disculpando, sí, con Juan porque vino y nosotros no estábamos. Fueron pasando muchas cosas. Varios problemitas y bueno. Yo ahí conté al principio. Sí. Pero bueno, estamos pensando en cómo también darle una mano a estas dos familias que se quedaron casi sin nada. Una de ellas sobre todo, ¿no? La otra... Alcanzó a salvar algo, pero no, salvar algo. No sé. Hay pero que ver igual cómo le queda la parte de, sí, los cuartos arriba, que estaba todo lleno de humo. Sí, se veían salir las llamitas porque, sí, se prendía fuego el roveró y el, sí, lo que tenía. Pero bueno, en todo caso a las dos familias le van a venir bien. Y pensábamos en hacer un festival acá de Mateando en el SIC. Vamos a ver cuándo le ponemos fecha con la mesa de gestión. Y será a beneficio de estas familias, ¿te parece, Atilio? Sí, a mí me parece muy bien. Porque si ellos aceptan esto. Claro, vamos a hablar, claro, con las familias. Claro, porque tampoco podemos hacerlos, sí, cargo y sobrepasar sobre ellos, sino no preguntar primero si, qué es lo que necesitan, por lo menos. Eso es algo que a veces no nos damos cuenta muchas veces, claro, ¿no? Que hay que preguntarles a ver, sí, qué, sí, es lo, sí, que necesitan. Claro, porque podés traer muchas cosas de una sola variedad, por ejemplo, mucha ropa y no traes para, sí, hacer la vivienda, que es lo principal, chapas, techo, sí, o capaz que paredes, ¿viste? Lo que ya necesitan también es comida porque, claro, no van a poder eso, ir a laburar porque van a tener que construir resolver su la vivienda, situación y... Claro. Sí, así que bueno, vamos a preguntarles a ver qué es lo que necesitan. Igual vamos a ver cuándo podemos organizarlo. Este primero de mayo estábamos ya comprometidos con las empanadas, que de paso, si a alguien le interesa, se pueden acercar al Centro Cultural Galeano. ¿Y a cuánto va a estar la docena? A 120 pesos. Son cocidas. Sí, cocidas o crudas para llevar también. Ajá. Como quieran, van a ser al horno. Y se pueden ir a retirar, hay que encargarlas previamente para no llegar y que no haya, pero igual si querés pasar, si no encargaste, pasá, porque vamos a tratar de hacer muchas docenas porque tenemos que pagar un par de cosas de la radio, así que estamos medio endeudados. Bueno, si nos estás escuchando y te acordás el lunes al mediodía, el lunes es feriado, el primero de mayo. Pero vamos a estar ahí, así que... Día de los trabajadores. Día de los trabajadores y las trabajadoras. Y veremos si podemos hacer el programa o no, si hay colectivo o no. La idea era hoy grabar el programa del primero de mayo, pero con todas estas cosas no pudimos, ¿no? No los va a dar el tiempo. No, así que vamos a ver. ¿Cómo va eso? No quiere ni saludar. Bueno, ¿querés contarnos un poco cómo están las familias? ¿Vos venís? ¿Conocías a la familia? ¿Querés contar un poquito, Nair? Nada. Bueno, no, está bien. Vamos a ir después a preguntar y tranquilos a ver cómo hacen. Bueno, vamos a pensar entonces eso, un festival y ya diremos qué es lo que, claro, hace falta. Hablaremos con los de la mesa de gestión y vemos qué podemos hacer. Sí, seguramente cosas le van a venir bien, después iremos diciendo, porque este fin de semana no va a poder ser, veremos cuándo lo podemos hacer, pero seguro que ayuda van a necesitar. Ahí veremos qué tipo de ayuda y eso lo estaremos diciendo por el Mateando y seguramente por algún otro medio. Claro. Contándole a la gente para que lo difunda. Pero bueno, estate atento. Mientras tanto, por las dudas, seguramente acá en el SIC se pueden ir recibiendo cosas. Si no, te podés acercar a la casa misma de las familias están atrasito del SIC, ahí nomás a cuadra y media, ¿no? Sí, a cuadra y media. Así que bueno, eso, Atilio, es la toma de... De la canchita, de que la le canchita, llamo. Claro. Sí. Que, sí. Que bueno, que fue ahí... Una toma dentro de otra toma. Sí. Pero bueno. Pero bueno, un lugar que estaba destinado a jugar al fútbol, pero que... Claro, y ahí había una canchita para jugar al fútbol, también había una plazoleta, una placita, donde iban a poner arbolita, pero bueno, la falta, la necesidad de vivienda, sí, a veces hace que se... Vamos a decir, la no respuesta del gobierno, claro, a la necesidad de vivienda hizo, claro, que... porque siempre sobra gente y faltan terrenos, eso. Mm. A todos los gobiernos que han habido les pasó lo mismo, y por eso empezaron a producirse las famosas tomas, claro, ante la incapacidad de los gobiernos de hacer lote y vivienda, y bueno. Las tomas son una consecuencia de las malas políticas del gobierno. Claro. Que no han sabido ver las necesidades de la gente y han llevado a la gente hasta ese extremo de exponerse, ¿no? A veces las tomas no son fáciles. No hay azúcar. Y hay desalojos por parte de la policía, y sin embargo, claro, la gente se expone a esa situación porque no tiene dónde vivir, claro, concretamente, ¿no? Así que bueno. ¿Habrá otra canción? Hay otra canción y en un ratito ya nos vamos yendo. Bueno. Vamos a buscar, a ver ahora, una canción, El Cerrillano, para escuchar en esta tarde lluviosa de lunes 24 de abril. Ahí va. El Cerrillano era lo que escuchábamos. Una zambita, sí, linda. Linda, sí. Sí, alegre. Bueno, y Y además de este festival, bueno, el que estamos ya pensando, estaba un poco la idea también de hablar del primero de mayo, que es el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras. No del trabajo como algunos nos quieren hacer creer. El trabajo no tiene día, los que tiene día es el trabajador y las trabajadoras, que se ganaron su día después de mucha lucha, después de haber sufrido la represión de sus patrones, ¿no? Como claro, el Día de las Mujeres, que también nace de un día de lucha. Y está bueno recordarlo porque hay medios de comunicación que hablan del Día del Trabajo y pretenden que lo festejemos. No se trata de angustiarse, claro, pero lo cierto es que es un día que en el que debemos recordar que la unión de los trabajadores hace la fuerza, ¿no? Qué lindo, qué linda palabra, unión y fuerza. Y la verdad que en estos tiempos hace mucha falta unión y fuerza. Para ayudarles a refrescar la memoria a los señores que están en el gobierno, para que tomen decisiones correctas y no que siempre más de lo mismo. Sí, tal cual. Y también a nosotros mismos, ¿no? Empezar a pensar que evidentemente nos pasa con un gobernante, nos pasa con otro, nos pasa con otro, nos pasa con otro, y evidentemente no aprendemos a elegir gobernante todavía. O capaz que lo que no funciona es que nos representen. Hay que, claro, buscar otra forma que no sea la democracia representativa, sino la democracia. Yo digo, crean tantas leyes, y sí, ¿por qué no creamos una ley entre todos que se le diga a los señores estos que gobiernen bien, y si no, multarlos o... Ellos juran. Claro. ¿Viste? Sí, los juran. Sí. Con la Biblia en la mano, pero no son capaces. A mí me parece que es un juramento bastante cuando suben y... ¿Viste? Uh-huh. Y que el pueblo se lo demanda, y bueno, el pueblo se lo demanda y no pasa nada. No, es que no pasa nada, lo mandan a reprimir cuando, claro, se lo demanda. Por eso mismo. Pasa contra el pueblo, no pasa contra ellos. Sí. Por eso hay quienes dicen que las leyes están hechas por y para los poderosos, ¿no? Y que a la vez las leyes se pueden modificar. Así como ellos, por ejemplo, ahora pretenden modificar la ley de tierras a su favor, nosotros deberíamos impedir esa modificación y sí, en cambio, modificar otras leyes, como decís vos, para impedir que los funcionarios políticos actúen en contra del pueblo que los vota, ¿no? Por ejemplo, impedirle que vuelvan a ser funcionarios. Yo, hay personas que no puedo creer la cantidad de años que hace que son funcionarios del gobierno o que están en los partidos políticos. ¿Cómo no se corren? Digo, yo creo que falta capacidad para elegir y para ver la visión de cada uno. Nos conformamos que gobiernen a media y bueno, y el resto se la afanen, porque, claro, es muy triste, ¿viste? Porque ellos cobran un sueldo y un sueldo, ¿no? Hoy estaba escuchando, pasaban los sueldos que cobraban los ex presidentes y la verdad que con esa plata se podrían hacer varias viviendas. No digo que no les corresponde a ellos, pero... Pero antes de pagarle a un presidente por eso, habría que asegurarse que ninguno le, claro, falte nada. Claro, que haya nada, gobernado correctamente y haya hecho las cosas correctamente. Uh-huh. Por ejemplo, metieron presa al Sal. No sé, ¿quién? Cuánto. A Sal. A Milagro Sala. A Milagro Sala. Sí. Porque hizo las cosas incorrectas. A mí me parece muy bien que si es cierto que afanó, le hayan de presa. Pero hay muchos que debieran estar presos. Sí, y yo no sé cómo es lo de Milagro Sala, pero sí sé que construyó más casas que cualquier gobernador de ese lugar. Bueno. Y que construyó más clubes y más hospitales que cualquier gobernador de esa provincia. Entonces, también ahí me pregunto, ¿no? ¿Cómo es la cosa? ¿Por qué Milagro Salas puede caminar tranquila por la calle y el gobernador no? Y ahí me cierran un montón de respuestas, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué Macri tiene que andar con custodia y en donde va lo reciben con escraches y manifestaciones y Milagro Salas no le pasaría lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, a veces las cosas son así. Hay que pensar un poco cómo transformamos el sistema, no solo las personas, ¿no? Porque a veces pensamos que, bueno, ahora sí esta persona y esa persona es correcta y todo hasta que llega al poder. Y cuando llega al poder se acabó lo correcto, lo leal y todo lo lindo que veíamos, ¿no? Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer aquí? La impotencia. La impotencia. Pero en la impotencia tenemos que poder ver que ante esta situación, por ejemplo, de un incendio, que sabemos que es injusto porque toca por todo esto de que es gente que no debiera estar ahí, es gente que debiera tener su casa, debiera tener su terreno, debiera tener su lugar para cultivar una huerta. Ante eso injusto, no nos quedamos mirando, salimos a decirlo en nuestros medios de comunicación y también salimos a organizar cosas para ver cómo hacemos para que esa familia o esas familias puedan volver, pensando por lo menos que los vecinos y las vecinas salen a buscar una solución. Claro, eso está muy bueno. En el medio de todo el desastre de lo que era el incendio, éramos como 20 o 30 personas laburando ahí, sí, para sacar las cosas de adentro de la casa, llevando fuentones con agua, baldes con agua, lo que hubiera con agua para amainar el fuego, porque estuvo a punto de quemarse otras dos casas, sí, más. Sí, sí. No se quemaron porque hubo mucha gente. Digo, los bomberos, sí, vinieron rápido. Y vecinos, pero con mucho coraje, subidos arriba del techo, tirando, claro, agua. Ahí estaba Alfonso, uh-huh, con una manguerita y echándole agua al techo. La verdad, sí, hay, sí, que tener coraje. Con la garrafa ahí, sí, prendida a fuego en el medio de la cocina, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, también tenemos que ser capaces de ver eso. Que todavía hay solidaridad entre los vecinos. Si la solidaridad no es de los gobernantes, por lo menos de los vecinos sí. Y sabemos que están ahí. Y había chicos, había mujeres, había jóvenes, había hombres. Se sacaron muebles, se sacaron artefactos, se salvaron herramientas. Qué bueno. Si no, hoy la familia Zapata estaría lamentando también la pérdida de un montón de cuestiones, ¿no? Sí, sí. Que bueno, que son cuestiones que le van a permitir laburar después, para poder seguir recuperándose, claro, económicamente. Bueno, vamos a ir despidiéndonos con esa idea de que somos capaces de que podemos ayudar ayudar y ayudarnos, claro, a transformar. Que no dependemos de gobiernos corruptos para transformar nuestra situación. Capaz que hasta si alguien nos está escuchando y sabe construir en barro, que es una forma económica de construir y muy linda, y que después no se prende, claro, fuego, además. Sí, sí. Se puede hacer una minga, sí, algo para levantar. Hay que levantar. Ver si ellos quieren construir, bueno, en barro. Hay que ver. Claro, pero bien, se pueden acercar a preguntar, sí, sí, y eso, sí, estaría buenísimo. Estaría buenísimo. Porque con muy poca plata, como estamos haciendo con Radio La Negra, lo que sale más caro es la mano de obra. Pero claro, si se junta gente, entonces capaz que eso puede salir y, uh-huh, y está bueno. Es una solución, una casa abrigadita para esta familia que perdió todo. Bueno, Atilio, bueno, nos vemos. Nos vemos el próximo programa y bueno, veremos si se puede hacer el programa del primero de mayo ahí a continuación de las empanadas. Vamos a tratar de estar, vamos a ver si hay colectivos y de qué forma puedo venir. Y si no, estaremos repitiendo algún programa. Bueno.